Sí, en efecto, este año 2010 pues comenzó para el estado Táchira con muchos incendios, especialmente en el área de incendio de vegetación. Pero el más grave que tenemos en este momento es el del cerro El Picacho, en Algarabeca, eso conocido también en la cercanía del páramo Sumador, con el problema de que ahí se encuentran la mayoría de las estaciones repetidoras de los sistemas de comunicación de nuestro estado, así como de organismos de carácter nacional. Igualmente es una zona, aparte de que tiene cierto atractivo turístico, también es una zona donde hay un desarrollo pecuario, también hay desarrollo y cultivo de flores. Y lógicamente también el daño ecológico, el daño ambiental que se está ocasionando como motivo de este fuerte incendio. Desde el día lunes hay comisiones de las direcciones municipales que se encuentran en los alrededores de la zona, así mismo como cuerpos de bomberos, personal de la Guardia Nacional, Protección Civil y, lo que es más importante, mucha gente de la comunidad, quienes ellos han entendido el daño que se le está ocasionando y están participando de forma activa en la extinción de este incendio. En el día de hoy se han reforzado los grupos con la finalidad de tratar de una vez por todas de extinguir ese incendio para evitar que se siga produciendo estos daños. El personal ha permanecido en la zona, lleva 3 días de actividades intensas y esperamos que en una fecha no muy lejana ya este incendio pueda ser controlado. Existe la colaboración por parte de entes locales y entes nacionales, inclusive estamos a la espera de un apoyo aéreo con la finalidad primero de hacer una evaluación completa desde la zona y segundo, si se requiere y por las condiciones del incendio, la intervención de medios aéreos para utilizarlo para uso masivo de agua. Estamos hablando de que están siendo afectadas solo las partes, áreas verdes, también hay viviendas. ¿Qué otro tipo de daño se maneja durante este incendio? Ese incendio, básicamente en la zona hay un desarrollo de pinos que fue hace unos años atrás, fue desarrollado por esta organización que se llama CONARE, que tenía la responsabilidad de hacer desarrollos forestales. Este bosque se ha visto bastante afectado. El gran problema que se presenta es que si el incendio se sigue extendiendo y sigue bajando por la vertiente noroeste, puede llegar a afectar las plantaciones, puede afectar ciertas comunidades que están en el sector y lo que más importante pues es un elemento contaminante porque todo el humo que se está produciendo por el viento está siendo atraído sobre San Cristóbal y ha creado sobre la ciudad una capa bastante densa de nubosidad por el humo. Háblenos también de otro tipo de incendios que se originaron en otros municipios. Bueno, como le decía, realmente el estado se ha visto bastante afectado en este principio de año. Hemos tenido incendios bastante fuertes en la zona de Delicias. Ahí era el Instituto Nacional del Parque, Protección Civil Municipal, los policías y los bomberos del municipio Junín también participaron, la Guardia Nacional, quienes conjuntamente con la comunidad han actuado en la extinción de ese incendio. El sector de Pregonero, en la zona fronteriza con el estado Mérida, el municipio Vivante, el sector de Guaraque, también un incendio que fue combatido por personal de la dirección municipal, asimismo con personal de protección civil del estado Mérida. En la mayoría de los municipios aledaños a San Cristóbal, Independencia, Junín, Cordero, asimismo como Guásimo y el mismo ciudad de San Cristóbal, se ha visto bastante afectado por estos incendios de vegetación. ¿De qué manera la población puede prevenir este tipo de incendios? Mira, esto es un momento de sembrar conciencia, es decir, primero existe la parte preventiva y segundo también la parte de denunciar. Hay que denunciar a estas personas que están ocasionando este daño ecológico tan grande en nuestro estado, entendiendo que tenemos problemas casualmente por los bajos volúmenes de agua, la falta de lluvia, y si a esto aunamos el aspecto de los incendios, del daño que se está causando a nuestro recurso forestal, pues nuestro estado se va a ver bastante perjudicado. Yo creo que es una cuestión de conciencia, denunciar, actuar y evitar que siga sucediendo. ¿La mayoría de estos incendios son de carácter espontáneo o a la parte? Mira, realmente es competencia. En el caso de los incendios que se producen dentro del área urbana, por lo general los bomberos municipales averiguan cuáles fueron las causas. Pero estos incendios que son en áreas rurales, es competencia del Ministerio del Ambiente a través de su división de guardería ambiental hacer las investigaciones y determinar las responsabilidades. Pero por lo general, la gran mayoría de estos incendios son ocasionados por personas, algunos con fines agrícolas, otros con fines pecuarios y otros con simplemente fines de crear conflicto, crear crisis. Listo el pollo. Listo el pollo. Bueno, nos vamos a ver si nos vamos todos a la mesa de comer. Para